Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Al cocinar, hazlo con las ollas tapadas. Esto evita el desperdicio de energía y ahorra tiempo de cocción. Emite señales de vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.